El señor Mengano. Tomasín era un chico bueno a veces, pero otras malo, malísimo. Y cada vez que hacía una de las suyas, su madre le decía: Tomasín, has de ser bueno y no dobles la esquina de la calle, que te cogerá el señor Mengano. Pero él no hacía caso de las advertencias de su madre. Y un día, nada más doblar la esquina de la calle, el señor Mengano lo agarró y lo metió en un saco boca abajo y se lo llevó a su casa. Cuando llegaron, el señor Mengano lo sacó del saco, lo sentó y empezó a palparle los brazos y las piernas para ver si estaba tierno. Estás más bien duro, dijo. Pero no tenemos otra cosa para cenar y una vez hervido resultarás apetitoso. ¡Vaya! ¡Qué tonto soy! He olvidado las hierbas para el caldo. Sin ellas tendría un sabor muy amargo. ¡Petra! ¡Petra! Gritó para llamar a su esposa. La esposa del señor Mengano contestó: ¿Qué quieres, querido? He cogido a un chico y nos lo tomaremos para cenar. Pero he olvidado las hierbas para el caldo, así que tú vigílale mientras yo voy por ellas. Está bien, querido, contestó la señora Mengano. Tomasín preguntó a la señora: ¿Siempre come niño su marido para cenar? Casi siempre, hijito, respondió la señora Mengano. Pero solamente los niños malos con los que se tropieza. ¿Y ustedes solo comen carne de niños? ¿Nunca comen tarta? Preguntó Tomasín. ¡Uy! A mí me chiflan las tartas, dijo la señora Mengano. Pero apenas si las pruebo. Pues precisamente hoy mi madre va a hacer una tarta, dijo Tomasín. Y seguro que le dará un pedazo si yo se lo pido. ¿Quiere que vaya por un pedazo de tarta? Eres muy amable, dijo la señora Mengano. Pero no tardes y vuelve antes de la cena, que si te portas bien, mi marido no te comerá. Tomasín salió de allí corriendo y dando un suspiro de alivio por haber conseguido escaparse. No pensaba volver. Durante mucho tiempo fue cariñoso y obediente y no se atrevía a doblar la esquina de la calle. Pero un día tuvo la mala ocurrencia de salir a la calle y nada más doblar la esquina, el señor Mengano lo agarró, lo metió en el saco y se lo llevó a casa. Cuando llegaron, el señor Mengano, mirándolo bien, exclamó: ¡Anda! ¡Si es el jovencito que se burló de nosotros y nos dejó sin tarta! ¡Pero no volverás a hacerlo! ¡Métete debajo del sofá y yo me sentaré encima mientras vigilo el puchero! ¡Ahí vas a ir a parar! El pobre Tomasín no tuvo más remedio que meterse debajo del sofá mientras el señor Mengano se sentaba encima esperando que el caldo del puchero comenzara a hervir. Esperaron y esperaron y el caldo no hervía. Hasta que al fin, harto de tanto esperar, el señor Mengano dijo: ¡Ya me he cansado de esperar! ¡Tú, chico! ¡Saca una pierna! ¡Esta vez no te escaparás! Tomasín sacó una pierna y el señor Mengano cogió un cuchillo enorme, se la cortó y la echó al puchero. ¡Petra! ¡Petra! Exclamó de pronto. Pero nadie contestó. Y cuando el señor Mengano fue a la habitación contigua en busca de su esposa, Tomasín aprovechó para salir de debajo del sofá y largarse a todo correr, pues en vez de sacar una de sus piernas por debajo del sofá, le había dado a cortar una pata del propio sofá. Y el señor Mengano, sin enterarse. Tomasín no paró de correr hasta llegar a su casa y ya no volvió a doblar la esquina hasta que tuvo edad suficiente para salir solo a la calle. En realidad, ya siempre se portó bien.